Tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana en el día de hoy, nuestro espacio dedicado al personaje que semanalmente se centra en la figura de un ubriqueño, pero que, o bien por su trayectoria personal, laboral, en nuestra propia localidad, o bien porque bueno, pues se encuentra lejos de nuestro municipio por motivos laborales o por otros motivos, pues son nuestro foco de atención, son los protagonistas de este espacio. Y ya les decíamos, como comentamos en el arranque de la mañana de hoy viernes, que nos íbamos a marchar hasta Alemania, hasta una ciudad situada en el noroeste, a unos 2.500 kilómetros, estaríamos hablando de Ubrique. Y bueno, pues por motivos de estudios, la ubriqueña, la joven ubriqueña Irene Pérez Rivera, pues lleva allí un tiempo. Se trata de un ejemplo que además podemos ofrecer en el día de hoy sobre lo que es el caso de muchos estudiantes y muchos ubriqueños que se marchan hasta distintos países para completar sus estudios a través del programa de Erasmus, que seguro que es muy conocido por todos ustedes, pero que hoy además, aprovechando que vamos a hablar con Irene, pues vamos a conocer más en profundidad también esta iniciativa que posibilita el poder completar esos estudios y además bueno, pues reforzar lo que es una segunda o tercera lengua. Sin más, lo dicho, nos vamos a marchar, eso sí, vía telefónica hasta el noroeste de Alemania, hasta la localidad de Münster. Allí se encuentra, como decimos, la ubriqueña Irene Pérez. Bienvenida a este espacio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Irene, ¿qué haces tan lejos? Para comenzar, si quieres, vamos por ahí. Como decimos, por motivos de estudios, ¿no? Sí, sí. El año pasado pedí una beca Erasmus y me la concedieron. Y aquí estoy para perfeccionar un poco el alemán, o aprenderlo antes que perfeccionarlo. Irene, que es estudiante de traducción e interpretación de alemán y chino. Sí, sí. En Granada, la Universidad de la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada. Así que, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Alemania? Pues desde septiembre, a finales de septiembre, y hasta agosto. El curso escolar aquí en Alemania es hasta agosto. Así que todavía me queda un poco más de lo que llevo. ¿Y durante ese tiempo, Irene, viniste en Navidades, por ejemplo, o no? ¿O todo el curso lo vas a hacer sin...? Sí. Fui en Navidades 2 semanas, y bueno, ya creo que iré también en febrero por los carnavales. Y porque aquí en Alemania la verdad es que tenemos mucha suerte con las vacaciones. Tenemos un periodo diferente que en España. Durante febrero y marzo tenemos vacaciones, por eso terminamos en agosto también. Y claro, tenemos oportunidad para viajar y para hacer lo que queramos. Y entonces iré un poco allí a Cádiz, a los carnavales. Que es además una de tus grandes aficiones, ¿verdad? Y es algo que, cuando te pregunte, después lo comentaremos, pero ¿qué echas de menos? Pues en esta fecha, sin duda, los carnavales, ¿no? Hombre, sin duda. Bueno, pues vamos a conocer, aprovechando que hablamos con Irene, lo que es el día a día en una ciudad, por ejemplo, como Münster, en Alemania, la diferencia con respecto a nuestro país, y me imagino que a bote pronto sí que se echan muchas cosas de menos, ¿no?, en el día a día de lo que, bueno, es tu vida en Ubrique o en este último caso en Granada, ¿no? Hombre, claro, esto es muy diferente. Tiene cosas buenas también, pero cosas malas, ¿no? A la hora de la gente, del tiempo, es todo muy diferente. Aquí, pues ahora mismo estamos menos 9 grados, la sensación térmica, y claro, pues no podemos salir, solo a las clases, ya lo demás no te apetece, ¿no? A las 4:30 ya es de noche, entonces el ritmo y la rutina es muy diferente con la que tenemos allí en Ubrique o en Cádiz o en España también. Pues de todo ello vamos a hablar, como decimos, en los próximos minutos. Si te parece, Irene, para comenzar, hablamos del programa Erasmus, que además, ¿no?, el motivo de que estés ahí en Alemania. Seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando por referencia lo conocen, o incluso por familiares, por hijos, porque ha posibilitado, ¿no?, que muchos estudiantes completen sus estudios en otros países europeos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una oportunidad muy buena. Lo pueden hacer todos los estudiantes de todas las carreras. Aquí, bueno, yo conozco la mayoría de los estudiantes son de medicina, de derecho, pero a mí me la concedieron por el hecho de estudiar idioma. En la facultad de traducción es como obligatorio tener que ir durante un año o seis meses a la ciudad de tu lengua. En mi caso, la primera lengua es alemán y, por tanto, ahora en mi segundo curso que estoy haciendo, pues me tengo que venir aquí a Alemania y luego pues a China seguramente, pero esperaré un poco para eso. Entonces, aquí la ciudad de Münster es muy conocida por los estudiantes Erasmus, porque es una ciudad que te ofrece muchísimas ventajas a los estudiantes extranjeros, y claro, pues aquí somos muchísimos. No sé si conoces más ubriqueños, no sé si allí, pero o en el entorno, en Alemania, en otras ciudades cercanas, imagino que españoles habrá muchísimos, ¿no? Bueno, españoles, ahora mismo aquí en Münster podemos ser 100, es extraño porque normalmente hay menos en las ciudades, pero ubriqueños no, ninguno, incluso gaditanos, solo conozco a uno. De todos los españoles, la mayoría son del norte, porque la verdad que estudiar en alemán, la carrera que estés cursando es muy complicado. Entonces, la mayoría son todos del norte porque allí es donde están los colegios bilingües más famosos, bueno, más importantes. En Andalucía no hay muchos colegios bilingües de alemán. Entonces, la mayoría vienen pues de colegios o de universidades que dan ambas lenguas. Entonces, aquí la mayoría de todos los estudiantes saben alemán ya desde pequeños, incluso los españoles, vamos. Pues precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Por qué alemán y además chino? Me imagino que un poco también por la diferenciación con respecto a lo que es más habitual y también teniendo en cuenta el despegue en el plano económico, además, ¿no? De estos países, Alemania, China, y la importancia que pueden tener esos idiomas, ¿no? Pues la verdad que a todo el mundo me pregunta lo mismo, incluso mis padres. decidí coger alemán porque inglés, hoy en día todos estamos un poco en contacto con él, y yo he estado siempre estudiando inglés, entonces quería encontrar otro idioma que pudiera empezarlo y tener algo más aparte de inglés. Y ya pues, ya que estaba en los idiomas complicados, pues elegí chino, porque Granada es una de las pocas universidades españolas que ofrecen chino, y decidí pues empezar, y si ya no me gustaba o lo veía muy difícil, pues cambiaría, pero por ahora lo veo como dos idiomas muy fuertes, que mucha gente está estudiándolo, aunque no sea muy conocido, y pues mucha vista de futuro, sobre todo. Ahora que la cosa está un poco más complicada, hay que buscar lo más raro e intentar hacerlo. Especializarse. De manera, el inglés también lo estoy estudiando. Aquí es importante saber inglés. Pero como comenta, ¿no? Siempre importante especializarse en algo en lo que haya más huecos, haya bueno, pues demanda y no tanta oferta, ¿no? Como es el caso que, como decías, ¿no? El idioma de inglés, que es mucho más está mucho más extendido, ¿no? Sí, sí. Pero de todas formas, puedes saber alemán, chino o ruso, pero si no sabes inglés, sí. No puedes hacer nada, porque es el idioma más convencional ahora y más y más usado por todos los países, incluso aquí en Alemania. Sí, el inglés se da por hecho. Es muy importante. Decía que se da por hecho, ¿no? El inglés, y ya a partir de ahí, pues otra serie de idiomas más especializados, ¿no? Eso es, sí. Por cierto, ¿cómo estudias chino en Alemania? Porque no sé si, por ejemplo, el chino lo sigue estudiando por allí en Alemania. Claro, sí. Eso es lo peor. Pues aquí, la verdad que el nivel de chino es muy bajo comparado con Granada. Yo empecé muy fuerte en Granada y aquí es un poco más bajo. Pero claro, se dificulta mucho más cuando te lo explican en alemán. Si ya de por sí el alemán es complicado, cuando intentan explicarte el chino, pues ya entras en un tema bastante difícil. Pero bueno, todo poquito a poco, estudiando y preguntando sobre todo. Lo bueno es que la mayoría somos Erasmus, los que estudian chino, y claro, todos manejan el inglés o el italiano, el español, y siempre podemos poner en común todo lo que aprendemos, las dudas. Llevas allí, por tanto, unos 4 meses, y me imagino que como estáis todos en esa situación, ¿no?, de personas de otros países, que estáis por ese mismo motivo, de complementar estudios, de la misma edad más o menos, así que en poco tiempo imagino que se hacen lazos fuertes, se hacen buenas amistades, ¿no? Bueno, eso es lo más importante de aquí. Una anécdota que me ha pasado es que he conocido a muchos amigos de la Universidad de Granada que ni siquiera los conocía, de la misma facultad. ¿Te has tenido que ir a Alemania? Y hemos entrado, vamos, en una buena amistad. Es curioso que haya sido aquí, no en Granada. Pero aún más importante es, aquí a la hora de vivir, la curiosidad que tiene Miensta es que normalmente no vives en casa con poca gente, como es normal allí en Andalucía o en España, sino que aquí lo más conocido es vivir en residencia, o como en mi caso, en una casa de 8 habitaciones. Entonces somos 8 personas y cada una de una nacionalidad, y compartimos todo, tanto las comidas como, vamos, el día a día. Entonces los lazos que creamos y la gente que llegas a conocer es increíble. Solo te lo da esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad es la única que tenemos para eso. Por curiosidad, Irene, coméntanos la nacionalidad, por ejemplo, de tus compañeros en esa vivienda. Pues mira, es muy curioso, la verdad. Pues porque es uno italiano, 2 alemanes, un ruso, un indio, una chavala turca, otro alemán y yo española, sí. Así que una gran variedad de países representados, desde luego. Y ese es otro de los grandes factores a destacar, ¿no? Sin duda, cuando hablamos de Erasmus, aparte del idioma que puedas aprender, de la formación que puedas conllevar, pues también esa convivencia y bueno, pues el poder, ¿no? Conocer otras culturas y otros países, ¿no? Claro, para mí es mucho más importante lo que estoy viviendo ahora en el día a día, tanto en la casa como al salir por ahí con los amigos, que estar estudiando en sí en una biblioteca o en tu casa. Porque estudiar alemán es importante, pero es mejor cuando estás en tu casa y estás hablando con alemanes, ¿no? Uh-huh. O personas que están estudiando también alemán. Entonces, muchas veces es preferible estar con ellos hablando que estar en tu habitación estudiando. Y ya mucho más la cultura, porque para la gente que estudia traducción también es muy importante aprender la cultura más que el idioma. Entonces estoy aprendiendo pues la forma de vivir, la forma de pensar, de actuar, todo. Ya no solo de a los alemanes, sino de todas las culturas de las que he mencionado antes, ¿no? Tanto la comida como la forma de limpiar incluso de cada uno, ¿eh? La verdad que es muy interesante y te ayuda mucho a la hora de estudiar idioma y demás. Pues sin duda lo importante, ¿no? Impregnarse de esas otras culturas. Y bueno, es un ejemplo de lo que en qué puede beneficiar sin duda en muchísimas cosas Erasmus, y entre otra parte de la formación, pues también bueno, pues ese caso que comentamos, el conocer a otras personas, y en definitiva también el hacer que los jóvenes den un paso más en saber desenvolverse, no ya solo en una ciudad fuera de donde vivimos, sino un paso más en otro país y con otras nacionalidades, ¿no? Aquí pues nada más llegar estás solo, puedes conocer algunos, pero todos venimos de lo mismo, ¿no? De otro país, y claro, tienes que ya otros países con otro idioma, tienes que enfrentarte a todo a la hora de coger autobuses, de buscar pisos, que ha sido lo más complicado aquí, incluso de ir al supermercado y no saber qué comprar, ni es la verdad que es un paso muy grande que tenemos que dar, más de... Yo ya di el paso para irme a Granada, pero es totalmente diferente. Y te hace madurar y ser mucho más independiente. Pues para esos jóvenes que puedan escucharte, y sus padres, por ejemplo, en estos instantes, ¿qué pasos diste pues para entrar en este programa Erasmus? Y bueno, ¿cómo fuiste llegando tus primeros días en Alemania? ¿Cómo tuviste que buscar, por ejemplo, vivienda? ¿Cómo encontraste a otros compañeros para compartir piso? Coméntanos un poco cómo se organiza eso, aunque sea rápidamente, pero bueno, pues para que pueda servir de orientación a quien nos esté escuchando y estén interesados en ese programa de Erasmus. Claro, pues yo entré en el programa Erasmus porque, bueno, fue en primero cuando eché la solicitud, entonces la nota que cuenta es la de selectividad. Pero si la mayoría de los Erasmus que van en tercero cuenta la nota de primero o de segundo siempre. Entonces, una vez que te hayan cogido, que normalmente la solicitud se echa por diciembre, creo, y ya en febrero sabes si te han elegido o no, pues tienes que enfrentarte ya pues a la búsqueda de en internet de todo lo que puedas saber de la ciudad a la que va o el país, ¿no? Yo tuve un poco de mala suerte con la ciudad en el sentido de la búsqueda de vivienda, porque Minsta, a pesar de ser la ciudad del estudiante, como Granada, es una de las ciudades más difíciles de para encontrar piso. Aquí es una ciudad muy cara, por lo tanto los pisos pues son carísimos, rondan los 500 euros de alquiler, y claro, para entrar en un piso con estudiantes, tienen que hacerte entrevistas los propios estudiantes y pasar por muchas complicaciones. Entonces yo hasta el día antes de irme no tenía dónde dormir, hasta que por casualidades de la vida encontré a otro Erasmus que también venía aquí y iba a vivir en la casa donde estoy ahora, y había una habitación libre, y entonces pues me vine directamente. La verdad es que lo mejor que me pudo pasar era encontrar también a alguien con el mismo problema y que me ayudara tanto una vez al llegar aquí, porque fue todo un poco brusco. En pocos días tenía que encontrar piso y adaptarme. De todas maneras, estuve un mes sin habitación propia, esperando a que se fuera el de mi habitación, y bueno, quizás eso fue lo que más me ayudó a la personalidad, ¿no? Sí. Tener que estar un mes rondando por las 8 habitaciones, y la verdad que fue, ahora mismo lo pienso y fue divertido, pero en aquel momento estaba muy asustada. Sí. Aún así, para aquellos que se tienen que ir de Erasmus o que están pensando irse, incluso para los padres, el Erasmus es la única experiencia que tenemos para vivir en otra ciudad, aprender muchísimo y sin miedo, porque por ejemplo Münster es la ciudad más segura de Alemania para vivir, pero aunque vivas en Berlín siempre los estudiantes están como reforzados, ¿no? Tienen mucha seguridad, y bueno, la oportunidad es increíble. Yo volvería a repetirla, quizás no en China, pero en Alemania también lo volvería a hacer. Es cierto que hablando de seguridad, te iba a preguntar también por los atentados, ¿no? En París, si lo notasteis también en el tema de el refuerzo en la seguridad, bueno, que estamos hablando de otro país, pero en definitiva del centro de Europa, ¿notasteis también bueno, pues esos días, sobre todo esas semanas, ese aspecto? Pues la verdad que no. Como he dicho antes, Münster es una ciudad muy segura porque la población es mayor y también de mucho poder adquisitivo, entonces aquí hay muchísima seguridad, y además estamos en el noroeste, por lo tanto estamos un poco aislados de todo el problema, tanto de los refugiados como de los atentados en París, como has comentado. Aquí no se nota mucho, incluso con lo que ocurrió en Colonia, de las violaciones, aquí tampoco se notó mucho. Incluso Colonia está a 2 horas de aquí, está muy cerca. Pero bueno, por una parte, bueno, ¿no? Que aquí estemos un poco aislados, pero también estamos muy informados. Pues sobre el día a día, por ejemplo, Irene, estábamos hablando, ¿no? De cuando llegaste hace 4 meses, ¿no? Allí a Alemania. A partir de ahí, ¿cómo es tu día a día? Pues muy diferente a mi día a día, tanto en Granada como en Ubrique, porque aquí, como ya comenté antes, se hace de noche muy temprano, hace mucho frío, y bueno, lo más curioso es la bicicleta, ¿no? También, además de ser la ciudad del estudiante, es la ciudad de las bicicletas. Tienes que acostumbrarte a tener una bicicleta todo el día, a todos los sitios que quieras ir, clase, a la fiesta, a todo. Entonces, pues, la verdad que es muy interesante y una cosa, ¿no?, que me gustaría añadir a mi vida. Y luego, pues, mucha diferencia en el aspecto académico, mucha diferencia a la hora de dar clases, porque aquí se dan muy pocas clases comparados con España, y otro ritmo de vida totalmente diferente. Aquí, para salir de fiesta o a tomar una cerveza, tiene que ser antes de las 9 de la noche, porque cierra todo muy pronto. Y bueno, para comer ya es otro mundo totalmente diferente. He tenido que adaptarme por completo al horario alemán de comida, y bueno, ya después de 4 meses he conseguido hacerlo, pero antes me costó un poco, la verdad. Ya que lo dices, ¿qué tal las comidas alemanas? Bueno, yo creo que es lo peor de Alemania. Además del tiempo, la comida es lo peor que tiene. Aquí, al no haber sol, las verduras y la fruta, nada sabe a nada. Todo es agua. La carne está inflada con agua. El pescado carísimo. Y claro, todo, además de que todo es caro, no tiene sabor ni calidad. Y además, pues, la rutina de desayunar muy temprano, no almorzar, sino comer sobre las 12 fruta o un sándwich, y luego a las 6 o 7 de la tarde una cena enorme, de muchísima cantidad, y claro, no estamos acostumbrados nosotros a eso. Entonces, poco a poco me he tenido que ir adaptando. O sea que a la hora del cafelito aquí más o menos, te pegas allí una comilona que no veas, ¿no? Claro, es muy extraño llamar a mis padres sobre las 7 de la tarde y ya haber cenado y ellos estar, bueno, de día todavía y merendando, ¿no? Bueno. Cuando has venido por aquí en Navidad, te habrás llevado, me imagino, ¿no? Un buen surtido de alimentos característicos, ¿no? De aquí, ¿o no? El día antes de irme, mi padre, pues, compró jamón, salchichón, chorizo, todo lo que se apellida ibérico, y creo que mi maleta solo estaba llena de comida, no, ni ropa ni nada, solamente comida, y todavía lo tengo guardado, no lo saco, para que somos 8, si lo saco desaparece en un día y claro, lo tengo que cuidar. Bueno, pues la comida, desde luego, una de las cosas peores, por tanto, ¿no? Irene, además del tiempo, porque nos decías al principio, ¿no?, que la sensación térmica ahora mismo allí es de 9 bajo cero. Aquí fíjate, porque para estos días esa es la mínima que dan para estas jornadas. La máxima va a estar este fin de semana en 16, 17 grados. Por allí es complicado esas temperaturas ahora mismo, ¿no? Claro, bueno, la diferencia es que a veces he pasado más frío en Ubrique que aquí, porque aquí te abrigas mucho y no pasa frío. Frío más seco. No hay esa humedad que cala en los huesos como en Ubrique. De todas formas, la nieve, por ejemplo, ahora que está empezando a nevar aquí, nosotros no estamos acostumbrados a tener las calles llenas de nieve y demás. El otro día, que nevó muchísimo por la mañana, llegué a clase tarde, vamos, un descontrol, y me preguntaron qué me pasaba, y yo dije que una gaditana no podía ver la nieve como algo normal. Yo iba echando fotos por todos lados y con la bici nevando era, vamos, una odisea. Nos decía anteriormente, ¿no?, que has ido a Alemania a hacerte aficionada a la bicicleta, y es tu vehículo, por tanto, del día a día, en una población, Münster, de casi, estoy viendo por aquí, 300.000 habitantes. O sea que estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, bastante más grande que Jerez, un poco más grande que Jerez, y bueno, pues similar en las características, hombre, muchísima diferencia, pero supongo por el tema estudiantil y demás, a lo que podría ser Granada, ¿no?, me decías. Claro, sí, como ya hemos dicho, esto es igual que Granada, la mayoría somos estudiantes. Pero bueno, la diferencia aquí es que, aparte de la bicicleta, que todo el mundo utiliza la bicicleta porque es una ciudad muy amplia y hay mucha distancia entre todos, lo más importante es que los estudiantes no pagamos matrícula de la universidad, sino pagamos 250 euros al semestre, que incluye el bono de transporte gratis. Es decir, yo puedo coger cualquier autobús, cualquier transporte público, incluso el tren, por toda la zona de Westfalia, que es la región donde vivo, donde vivimos, y podemos coger el tren gratis a donde queramos, y el autobús y todo el transporte público. Por tanto, además de la bicicleta, tenemos la oportunidad de ir a donde queramos, y esa es una suerte muy grande que tienen los alemanes y los que estamos aquí estudiando. Es una ciudad, digo, para que nos hagamos una idea, ¿no?, creo que no son edificios muy altos, sino todo lo contrario, y muy extendida, ¿no?, con una gran superficie, ¿no? Sí, aquí hay muchísima distancia entre los edificios, entre todo. Las calles son enormes, muy largas y anchas, y claro, los edificios pues son muy muy bajos y de pocas plantas, vamos. Solo normalmente no hay edificios, sino casas más. Y bueno, el centro de Münster es uno de los más bonitos que tiene esta zona del norte. Son siempre edificios con una fachada preciosa. Aquí la estética exterior es muy importante y Entonces, cuando vas paseando en bici o andando, estás siempre mirando hacia las casas. Es muy curioso porque allí en España no pasa eso, sino lo contrario, ¿no? Que siempre por fuera está todo más estropeado que por dentro, y aquí es justo lo contrario. La verdad es que, bueno, pues creo que también contáis con allí con buen número de museos, como lo decía, ¿no? Hay bastantes edificios destacados. Estoy viendo por aquí la propia portada, ¿no? Del ayuntamiento, muy cuidada. Hay palacios. No sé si te ha dado mucho tiempo más o menos a ir visitando lo más destacado de allí de Münster y de la zona. Bueno, la verdad que me ha dado tiempo y además cuando vienen visitas siempre tengo que llevarlos al mismo Haces de sitio, guía. a ver la ciudad. Y aquí hay muchísimos museos, pero quizás lo más bonito, como ya he comentado, es andar por la ciudad, por el centro. La verdad que es muy, muy bonita estéticamente. Y claro, sí, iglesias, pues Münster yo creo que es la ciudad de las iglesias también. Puedes encontrar cuatro en la misma plaza, ¿no? Los puntos principales de la ciudad son siempre donde están las iglesias y las catedrales o el ayuntamiento, ¿no? Que es muy conocido. Y sí, la verdad que muy interesante. La ciudad es muy interesante culturalmente. Estoy viendo por Hay aquí que además bicicletas de todo tipo. se habla del arte en la calle, porque creo que hay un proyecto escultórico a nivel mundial, y hay una exhibición, creo, una muestra internacional de esculturas cada 10 años, y muchas de esas esculturas, además de toda la élite artística mundial, pues se va manteniendo allí. Así que por lo visto ahí, no sé si nos puedes confirmar, ¿no? Muchas esculturas y además de gran calidad por la calle, ¿no? Sí. Aquí en Münster la cultura se apoya muchísimo, pero ya no solo la cultura, como has dicho, sino todo tipo de arte. La música, todos los días hay conciertos musicales, tanto en bares como en los teatros. Hay muchísimos teatros aquí, en los nacionales o locales, y cada día puedes ver en la calle propaganda de museos que presentan nuevas pintura o música. Es que hay de todo, vamos. La verdad que es una suerte que brinden esa oportunidad a los ciudadanos y sobre todo muy barata. Aquí la cultura es muy barata. Podemos acceder a todo lo que queramos por menos de 20 euros. Un concierto como cualquier museo, todo, todo. De entre esos museos, por ejemplo, el de arte gráfico Pablo Picasso, así que también representación española en ese sentido. Y bueno, mucho tiene que ver en eso, por supuesto, el que seáis unos 50.000 estudiantes. Estoy viendo por aquí la población de estudiantes en esta ciudad, ¿no? Sí, somos muchos estudiantes y por eso quizás también se fomente tanto la cultura y también el deporte. Y además es diferente aquí porque la mayoría de los aspectos culturales y deportivos se llevan a cabo por estudiantes. Entonces quizás por eso sea también mucho más barato y sea tan interesante cuando son los alumnos o los estudiantes los que crean el arte, los que exponen el arte, los que tocan, todo. Y sí, la verdad que ¿Qué recomendarías como atractivo? Nos decía, sobre todo pasear por la calle. Decíamos que hay palacios, museos, creo que un mercadillo semanal también. Y bueno, pues también, por otra parte, estoy viendo por aquí con lo que nos comentaba del paseo, un paseo franqueado por árboles, donde se hallaba la muralla de la ciudad, que también muy característico, ¿no? sí, pasear por la ciudad es bonito en todas las estaciones del año, pero quizás en Navidad sea lo más destacable aquí, porque aquí hay un mercado de Navidad muy bonito en el centro de la ciudad, lleno de luces durante un mes entero, del 23 de noviembre al 23 de diciembre. Y claro, recorrer cada puesto es increíble, es totalmente diferente. Además, justo aquí en Münster, en el centro, tenemos un lago enorme que ahora mismo está congelado. Y claro, pasear por alrededor del lago, que es enorme, te lleva mucho tiempo, pero es lo más bonito, que pasear y poder leer un libro, pues puedes hacer lo que quieras, vamos. Y también tenemos muchos jardines botánicos que están a cargo de los estudiantes de botánica y una oportunidad muy buena para desconectar y para ver la belleza de la naturaleza aquí, que hay mucha, por cierto. Y en el plano comercial, también estoy viendo por aquí, por cierto, que es una ciudad que califican ideal para las compras. Lo que pasa que nos decías que también muy cara, ¿no? Hombre, si paseas por la calle principal, solo hay tiendas de Escada, Tommy Hilfiger, y no el precio español, sino multiplicado por tres. Incluso las tiendas más de marcas así, Zara y demás, todo se multiplica. Es impensable entrar, bueno, para nosotros, ¿no?, los estudiantes, entrar a cualquier tienda del centro, porque te puede costar, una vez entré yo buscando una bufanda y valía 120 euros una bufanda. Entonces, pues, no me la podía comprar, obviamente. Pero bueno, eso es solo en el centro, pasarán todas las ciudades alrededor de, bueno, en toda la ciudad tienes tiendas de todo tipo, tanto artesanales como de marca muy conocida y que se puede, son, que te lo puedes permitir, vamos, que tampoco es, aquí lo más caro quizás sea la comida y la bebida. Por eso, ¿no?, de aquello de que las vacaciones los alemanes suelen venir bastante, ¿no?, por nuestro país, bueno, en general los europeos, ¿no?, entre, además del clima, van buscando también ese precio, desde luego, en lo que es la hostelería, mucho más bajo, ¿no?, que por ejemplo allí en Alemania, ¿no? Claro, aquí en Alemania una cerveza puede costar unos 3 euros, pero además tienes que pagar el precio del Pfand, que es el precio de la botella, que si la devuelves luego te dan el dinero. Entonces, al principio, cuando ves 5 euros una cerveza, pues ya dices, vaya. Aún así, la diferencia no es tanto con lo que cobran los alemanes, porque aquí ellos cobran mucho más que nosotros. Entonces, yo creo que la equivalencia tampoco es tan diferente. Aún así, claro, para mí, beber la cerveza que puedo beber en mi pueblo no es igual que beber aquí. También la calidad de ella. Aquí las cervezas son muy fuertes y muy, y son, bueno, tienen mucho más alcohol que la Cruz Campo, por ejemplo. Entonces no puedes beber más de la cuenta. Sobre lo que es la estancia allí, Irene, la beca Erasmus, ¿qué te proporciona? Nos comentaba anteriormente, ¿no?, ese bono, por ejemplo, o el coste que tiene, pero la beca en sí, ¿qué supone? ¿Cuáles son las cantidades, por ejemplo, para un estudiante que nos esté escuchando? Pues bueno, yo todavía no he visto nada de la beca Erasmus, espero que pronto, porque vale, la verdad que es caro vivir aquí. Pero el bono que he comentado antes lo ofrece la universidad de aquí, de Münster, sí, que algo propio todos allí, los estudiantes, incluso los alemanes. La beca Erasmus, pues máximo 5 meses y 250 euros dan, 250 5 meses. Tampoco es tanto, teniendo en cuenta que aquí un alquiler, el mínimo son 300 euros. Y o sea que el resto del tiempo te lo tienes que pagar tú, entonces, ¿no? Claro, sí. Yo dependo del dinero de mis padres y de las becas, bueno, españolas, que claro, también te las dan, aunque estés de Erasmus. Y además es muy curioso que aquí hay muchísimo trabajo. Para los estudiantes hay mucho trabajo, que son muy pocas horas a la semana, te las puedes repartir como tú quieras por el hecho de ser estudiante, y mínimo cobras 450 euros. Entonces es una oportunidad muy buena para los estudiantes, que podamos trabajar un poco y ganar, claro, unos 500 euros es perfecto. No sé si, Irene, lo has intentado, o ya con el alemán y el chino ya es complicado completar la jornada diaria. Hombre, es complicado. También alemán, chino y vida social, ya no me da tiempo para más. Pues me imagino que, aunque, bueno, nos decía, ¿no?, que has estado aquí en Navidades, pero que echas de menos, por supuesto, a los amigos, la familia. ¿Qué es lo que, hablando de ahora de Ubrique, se echa de menos a 2.500 kilómetros de distancia? Bueno, lo que más echo de menos son los sábados. Los sábados para mí y para mi familia es muy especial, porque siempre vamos a la avenida con el solecito a tomarnos una cerveza, y eso aquí no lo tenemos. Aquí no puedes salir a tomar cerveza durante el día, porque aquí la personalidad de los alemanes no permite, ¿no?, que sean tan sociales, no tan sociables como nosotros. Y claro, echo mucho de menos el estar con los amigos, la familia, durante el día, salir, el tiempo y la gente, es que es muy importante la gente, cómo son, que sean sociables, para mí es muy importante, y aquí cuesta mucho entablar conversación o ya, bueno, relación con cualquier alemán. Eso, noto mucho la diferencia. Sí, lo hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos también con otros ubriqueños en otros puntos del planeta, y en el caso de Alemania, por el clima incluso, bueno, pues era algo muy parecido a lo que nos decían, por ejemplo, en Suecia también. Así que son además personas más reservadas. Cuando se conozcan a esas personas, seguramente, ¿no? Después pues habrá mucha confianza, podrán ser buenos amigos, pero parece que cuesta más, ¿no? Que por ejemplo en países como España, ¿no? Claro, ya no es solo la gente, sino quizás tampoco los Erasmus podemos salir cualquier fin de semana durante el día a tomar algo por ahí o comer quizás una tapa. ¿Quién existe eso? Aquí si quieres comer tienes que ir a restaurante y si quieres beber tienes que gastarte pues 5 euros una cerveza. Por lo tanto sales muy poco, la mayor parte de tu día a día lo vives en casa, que yo tengo suerte porque vivo con muchas personas y todos los días podemos hacer algo, ¿no? Y eso, de todas formas, la personalidad alemana influye mucho a la hora de hacer planes y conocer gente. Sí. Ellos son muy reservados, tú no puedes entablar una relación repentina con ellos como nos pasa a nosotros, sino que tienes que estar tiempo ahí con ellos, ganándote la confianza y claro, la verdad que si no fuera por el resto de Erasmus sería mucho más diferente. Sí. ¿Y un punto de encuentro, Irene, de españoles allí en esa ciudad, no hay? En el que os veáis, o incluso no hay restaurantes españoles, bares, diferentes puntos del planeta, por supuesto. No sé si allí coincide que hay alguno, alguna casa de españoles. No, pues la verdad que no hay ni casa, ni residencia, ni nada que tenga mucho más españoles de la cuenta, ¿no? Con los que se pueda quedar. Sino, pues cuando hacemos planes, siempre llamamos a los españoles que conocemos y ellos llaman a otros y al final pues siempre acabamos juntándonos en alguna plaza. Bueno, ahora no, con el frío, pero antes sí. De todas maneras, yo intento no relacionarme mucho con los españoles porque tengo que aprender alemán y eso solo se consigue estando con alemanes. Si sales siempre con españoles, que es una forma, la verdad que cuando llegas aquí solo quieres estar con gente que te entienda la misma lengua, ¿no? Es mucho claro. Más fácil. Pero la verdad que hay que evitarlo. Sí. Hay que evitar salir con los españoles y estar siempre con ellos, porque con españoles puedes estar siempre, pero la oportunidad que tenemos aquí de estar con alemanes o ingleses o, bueno, de donde sea, eso tienes que aprovecharlo. Claro que sí. El contacto con la familia aquí en Ubrique, ahora la verdad es que con las nuevas tecnologías, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? En otras entrevistas, mucho más fácil, ¿no? Claro. Bueno, mis padres han tenido que adaptarse, ¿no? Al Skype. Le hemos regalado estas navidades a mi padre un móvil para que lo pueda, un móvil, un smartphone, porque el que tenía no tenía ni cámara, y se lo hemos regalado para que pueda llamarlo por Skype, porque es que sale muy caro hacer llamadas a España, ¿no? Entonces por Skype, ahora que tenemos internet todo, fácilmente lo llamo a mi madre o a mi padre o a mi familia y podemos estar todo el tiempo que queramos hablando y viéndonos. Entonces eso ayuda mucho, poder contar con ellos así siempre que lo necesite. No se hace tan largo. Pues me imagino que de todas formas, bueno, en mente, ¿no? El mes de agosto todavía queda bastante, pero bueno, pues en mente también el regreso y hasta entonces aprovechar al máximo, ¿no? Esta experiencia y poder, bueno, pues complementar al máximo, como decimos, tu formación, ¿no? Por supuesto, ahora que tengo vacaciones voy a Cádiz, como he dicho antes, porque aquí en Colonia hay un carnaval muy importante, pero no se puede comparar con lo que tenemos nosotros. Entonces aprovecharé para ir a hacer una visita y durante el mes de marzo aprovechamos aquí los Erasmus para viajar, que sale barato y tenemos la oportunidad, entonces viajamos por Europa. Y ya luego, pues en agosto volveré, pero bueno, va a ser duro. Durante los meses de verano va a ser duro estar aquí y viendo cómo toda mi familia y todos mis amigos están en la playa y disfrutando del calor, que lo echo mucho de menos. Pues Irene, si te parece, un saludo, un recordatorio para la familia, los ubriqueños que te estén escuchando para finalizar. Sí, sobre todo hoy el cumpleaños de mi padre, Y me gustaría felicitarlo. Claro que sí, aprovechamos también para sumarnos a esa felicitación a José Luis. Desde aquí también nuestra felicitación, claro que sí. Claro, a mi padre sobre todo, porque es su cumpleaños. Y bueno, a toda mi familia que me esté escuchando y mis amigos. Que ya mismo vuelvo a contar las experiencias y nada, que muchos saludos a todos. Pues Irene, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio. Irene Pérez Rivera, que desde finales de septiembre se encuentra en Alemania, en Münster, y que hoy nos ha acompañado en este espacio del personaje. Nos vemos, por tanto, ya dentro de unos meses por aquí por Ubrique. Lo dicho, nuestro agradecimiento por haber querido colaborar también en este espacio y dejar una muestra también, en definitiva, un ejemplo de lo que es el programa Erasmus. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Saludos.